Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo le va, Carla? Buenas tardes, muy feliz cumpleaños. Pero muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Los años llegan. La madurez y la sabiduría se estaría demorando. Pero los años llegan. Los años no son tantos. Puede ser peor, está bien. Le agradezco mucho. Arrancamos ahí, pum, para arriba. ¿Tiene algo más para decirme para que esté con el ánimo? No, que la pase lindo. No se hubiera molestado dos tortas, una tarta frutal, dos docenas de sándwiches, triple, impresionante. Muy bien. Y variedad de bebidas. Así que bueno, después de las 6 festejamos. Pero todo esto es de Mariana Moyano. Se pasó, Marianita. Sí, bien, muy bien, Marianita. Nosotros nada, una cosa miserable. Lo mío, ¿querés decir? Decilo sin así. Elipsis de ningún tipo. Jamás. Muy bien. Bueno, amigos, les agradezco mucho los saludos. Estamos todavía con los ecos de la recuperación del nieto de Estela Carlotto. Estela, bueno, rejuveneció como 15 años Estela, lo primero que tenemos que decir, ¿no? Su imagen pública es muy conocida por todos, pero se la ve sumamente radiante y feliz, lo cual es absolutamente lógico. Y entre sus apariciones públicas, la última fue para anunciar cuál será el nombre que Ignacio tomará para sí, digamos, en este proceso de reconstrucción de su identidad en términos nominales, ¿verdad? Parece ser, según dice Estela, que se llamará Ignacio Guido, el nombre que eligió su madre y el nombre con el cual ha vivido hasta hoy. Esto es una situación de la subjetividad de la persona, desde luego, y también un tema legal. Por más que sea un adulto, hay un modo en el cual uno, cuando reconstruye los vínculos biológicos, impacta esto en las relaciones jurídicas. Pero este asunto es para pensar, invitarnos a todos a pensar, digamos, esta mención es para invitarnos a todos a pensar acerca del hecho que llevó a que Ignacio Guido terminara con una familia que no era la familia biológica, ni sus padres, desde luego, asesinada su madre, desapareció su padre, ni sus abuelos, sus tíos, sus primos, sino otra familia. Esa parte de la pesquisa, pasadas las emociones iniciales, es una pregunta natural que tiene que ver con la investigación penal pura y dura, y algunos datos sobre esto han tenido difusión pública. Básicamente parece que la cosa iba como era previsible, acerca de las relaciones del poder militar de la zona de Olavarría, una zona con mucha presencia militar, sobre todo en aquellos tiempos. Ahí tiene su asiento el regimiento de caballería blindada más importante de la Argentina. Esto es el regimiento de tanques más importante. Por aquellos años lo conducía el general Verdura, un hombre muy caracterizado de la dictadura, y, según ha trascendido públicamente, una hipótesis es que un hombre de la sociedad olavarriense, esperemos que gentilicio sea ese, si no me van a disculpar la gente de Olavarría, un hombre caracterizado de allí, vinculado con el poder agrario local, habría, y muy compinche del personal militar de la dictadura, habría recibido a Ignacio Guido de manos de no sabemos quién aún, y lo habría entregado a quienes lo criaron adulterando su identidad, quiero decir, como si hubieran sido sus padres biológicos. Este hombre, según se dice, habría sido un miembro destacado de la sociedad rural local, y esto podría no significar más que esto si uno no lo pusiera en sintonía con alguna otra información que nos permite hilar un episodio tras otro respecto del rol que le ha cabido a esta institución a lo largo de la historia, más allá de las consideraciones conceptuales generales que uno puede tener sobre las relaciones de poder en las distintas formaciones sociales. Digo, deteniéndonos y bajándonos a los episodios concretos. siempre hipotizando, son estos hechos, este hecho todavía técnicamente ampara, digamos, a la persona que ha sido sospechada con el estado de inocencia, es una situación jurídica hasta que una sentencia cambie ese estado, pero tal como ha sido planteado hoy y ha trascendido públicamente, aquí tendríamos la presencia de este sector representativo de el campo rentístico y concentrado, poderoso, la dictadura, y la práctica sistemática más siniestra que haya tenido la historia del autoritarismo en la Argentina. Esto es la desaparición de niños para privarlos de su identidad y entregarlos a las familias, entre comillas, sanas. ¿Mm? También estos días trascendió nuevamente que el capitán Gustavo De Marchi, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Corrientes, solicitó permiso, está detenido, está condenado, permiso de salida temporal para asistir a una actividad. ¿De qué se trata esta actividad? El cumpleaños de 15 de la hija, dirá usted, la agonía de algún familiar a quien quiere acompañar en su in extremis, alguna situación de salud. No, se trata de asistir en los últimos días de este mes, bueno, no tanto los últimos, el 19 y el 20, aquí nomás, en el Hotel Meliá, en la Ciudad de Buenos Aires. No, hay que garparlo, digamos, sí, ese salón. Bien, bien. Sí, una actividad organizada por el conocido Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, un nombre que no nos haría sospechar si no fuera porque se trata precisamente del conglomerado de abogados que reivindican el terrorismo de Estado y que consideran que los procesados y condenados son presos políticos de esta democracia vengadora. Claro. Tengo aquí conmigo la convocatoria, solamente leo un párrafo que dice así. Los países de la región están en riesgo de disolverse en el odio y la venganza, muchas veces promovidos desde sus propios poderes públicos. Hay quienes quieren prolongar por otros medios los enfrentamientos que décadas atrás ensangrentaron a nuestras naciones, cosa que en algunos casos todavía hacen. Observamos un plan sistemático de demolición del orden político, jurídico, cultural, educativo y económico de nuestras sociedades. Sigue, pero no, lo voy a privar de este desagradable texto. Muchas gracias. No, sí. Así somos, sobre todo en esta fecha tan importante. La cosa es que, como ustedes ven, esto parece ya haber sido escrito en el año 76 en cualquiera de las proclamas que pretendían darle un sustento jurídico, filosófico a la dictadura. La existencia de un orden político, jurídico, cultural, educativo y económico natural, distinto al del consenso de las sociedades, por supuesto que es aquel que les cabe en el gusto a los señores que convocan a este foro, y desde luego también el peligro de la disolución de la patria, ¿no? Que siempre está en esas mentes afiebradas, un poco cínicamente y un poco patológicamente, como el justificativo de todas las atrocidades por aquello de que cuando la patria está en peligro todo está permitido, ¿no? Que al pobre San Martín lo usan para un barrido y para un fregado. Lo cierto es que este señor De Marchi pide que lo saquen de la cárcel y lo traigan a participar de este evento tan edificante. La cosa es que el capitán De Marchi ya le fue autorizada una salida de vacaciones hace un tiempo por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, lo que generó semejante despelote que debió volver sobre sus pasos, literalmente, y no solo jurídicamente, y guardarse nuevamente en la jaula. ¿Quién es el capitán De Marchi? ¿Quién es el capitán De Marchi? Bueno, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes. Además de eso, vocal de la sociedad rural a nivel nacional durante algún periodo, dicen algunos, yo no estoy en condición de asegurarlo, que en los tiempos en los que estuvo detenido en la prisión militar de Campo de Mayo, una de sus misiones era el mantenimiento del césped, porque bueno, al fin y al cabo era un hombre que tenía algunas aptitudes hacia la agricultura y la jardinería, ¿no? Una cosa telúrica que lo seguía como la sombra, según la vida la para mi sombra de Atahualpa Yupanqui. Bueno, esperemos que no le concedan, evitemos que se evite el Tribunal Oral Federal de Corrientes un bochorno de tan extrema magnitud, tratándose, pero digamos, la sola posibilidad de que alguien tenga el tupé de hacer este planteo, creo que es porque se da a sí mismo alguna chance de que puede tener la posibilidad de prosperar un planteo de esta naturaleza. Lo cual es en sí mismo inquietante. Pero aquí tenemos el segundo eslabón, ¿verdad? Tenemos nuevamente a esta institución en la cual parece asentarse la nacionalidad argentina, la sociedad rural, y uno de sus personajes involucrados en un asunto de semejantes características. También en estos días, y es el último evento, tal vez el que menos repercusión pública ha tenido, pero el que me invitó o me disparó esta unión de esta red de sentidos, si se quiere, pidieron la elevación a juicio en los tribunales orales federales de Santa Fe de un proceso que se le sigue a un señor de la sociedad rural de por ahí por la incitación a la violencia. Tal vez ustedes, que son adictos a la información como nuestros oyentes y como yo y como Carla, recordarán que un señor sostuvo en alguna asamblea de la sociedad rural que frente al gobierno tiránico y que pretendía hacerle pagar impuestos y cosas imperdonables como esas, existían métodos para la eliminación física y para la acción psicológica. El asunto tuvo algún impacto y fue comido, digamos, por el vértigo de la información hace tal vez un año y medio atrás. Bueno, el fiscal de la zona promovió una causa por el delito de incitación a la violencia y esa causa ahora está siendo promovida a juicio. ¿Qué estaba diciendo este señor? Él estaba diciendo algo que estaba simplemente en los manuales de acción psicológica y en la doctrina de la contrainsurgencia de la dictadura. Existían los manuales de acción psicológica y existía desde ya la doctrina que le daba un sustento de afirmación moral a aquellos que llevan adelante el terrorismo de Estado, que era el exterminio del identificado como enemigo, a quien se lo deshumanizaba minuciosamente para poder infligirle el dolor y el exterminio, desde luego. Un señor de la sociedad rural hablando como una máscara o como un portavoz de la dictadura. Nuevamente un diálogo, digamos una dialéctica, una sincronía perfecta entre el autoritarismo, entre los crímenes más atroces, si es que pudieran graduarse, de la dictadura, y esta institución que pretende representar una tradición que preexiste poco menos que a la existencia de la nación misma. En contexto con estos tres episodios, recordemos el discurso del presidente de la sociedad rural, Echevejere, en la inauguración de la última muestra anual, un discurso que sostenía más o menos, más que menos, exactamente lo mismo que en aquel discurso que se repite sistemáticamente de Martínez Dios acerca de la necesidad de alivianar la carga que padece el Estado por parte del control, el pago de impuestos, en fin, asuntos de esta naturaleza. A la par, estaba siendo imputado por reducción a servidumbre o por trata de personas, por dos trabajadores que están envejeciendo en los campos de la familia, de su familia, sin haber recibido ni aportes ni un sueldo digno al cabo de todos los años de casi medio siglo de servicios. ¿En qué lugar sucedió esto? Sucedió en un predio que fue vendido a la sociedad rural, que lo tenía en comodato, esto es en préstamo para ciertos usos públicos, pero que no era el dueño. El comodato es la forma jurídica de un préstamo. Fue vendido a un precio vil durante el menemismo. Una retahíla de funcionarios fueron procesados y encausados por ese delito. Ahí está la cosa dando vueltas en el fuero federal. Adivine qué está pasando. No le doy a las patas de ese caballo puesta cualquiera. Bueno, el Estado Nacional interpuso una acción de lesividad es una acción administrativa para tratar de hacer caer un contrato que en sus cláusulas resulta, de un objeto prohibido por la propia ley. Quiero decir, un contrato lesivo es un contrato en el cual alguna de las cláusulas afectan el orden público y por eso resultan inválidas. Bueno, ¿a qué no sabe lo que sucedió? Le doy tres alternativas. A ver. Triunfó el bien, no triunfó el bien, dictaron una cautelar. La última está interesante. Vamos por la última. Prima de la segunda. Se las estoy haciendo muy fácil a pesar de que me hostigan porque no traje torta ni nada por el estilo, cuidando las siluetas de ustedes. Está bien. Bueno, en algunos de los recovecos de la zona venegra de los tribunales, algún juez dictó una medida cautelar y quedó, por supuesto, suspendido la reversión, digamos, la vuelta al estado anterior en términos jurídicos de ese predio. Y bueno, ahí sigue el concesionario, que hasta hace un tiempo fue de Narváez, no sé si se habrá vendido esa empresa, haciendo mucha plata, ¿eh? Sabemos ese predio que vale millones en un lugar apetecible de Buenos Aires, y la sociedad rural sigue siendo propietaria de ese predio. Dos o tres líneas para pensar juntos. Una es, bueno, dos o tres veces aparecieron en este relato, en esta crónica del horror que acabo de hacerles a ustedes, han aparecido la figura de la justicia y su paso cansino, silencioso. Un punch, como dice la milonga de Zita Rosa, dos o tres titulares de diarios y la nada. ¿Qué pasa con la acción por reducción de servidumbre de los empleados del presidente de la sociedad rural? ¿Quién sabe? ¿Qué pasará con la acción de defraudación al Estado de la venta de la sociedad rural? Y ahí va y viene del fuero ordinario al fuero federal. ¿Cuándo tendrá el sistema jurídico de una de las tres patas del Estado algún tipo de impacto sobre esta suerte? ¿Quién sabe, no? Mientras tanto, los que ganan plata siguen ganando plata y los que consolidan el poder siguen consolidando el poder. Entre tanto, recordemos, la familia Martínez de Hoz querella Osvaldo Bayer por recordar algunas cosas de la biografía de esa familia en un mediometraje, ¿no? Es un mediometraje. Uh-huh. Es probable que esa causa tenga un ritmo un poco más acelerado. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Bueno, se cometen insensateces en el mundo de la comunicación. Una de ellas, nos han nominado para un premio. Sí. Nos han nominado para un premio, escuche, campana, fíjese. A ver. Quedemos bien con esposas y novias y el público femenino de este programa. Nos han nominado por la emisión de un programa de Derecho Viejo en un premio, el premio Lola Mora, que entrega la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A los programas de radio y otras expresiones de la comunicación pública que fomenten los derechos de las mujeres, el trato colaborativo entre los géneros, en fin, digamos, mejoren la imagen pública de la mujer, ¿verdad? ¿Dije bien, Carla? Lo dijo todo bien, señor Ricardo. Tienen que entrar a votarnos. Sí. En la página. Agólpense, hagan caer la página. Agólpense y votennos. Premios Lola Mora 2014. Y bueno, hay tres candidatos por cada rubro. Obviamente estamos en el de radio. Y en la página de Derecho Viejo, allí está puesto el link. Entran, cliquean, entran y nos votan, obvio. Sí, compartimos además con compañeros de esta radio la nominación. Nosotros, obviamente, hacemos votos para ganar nosotros. Lo bien que hacemos. Sí, hacemos bien. Sí, por supuesto. Bueno, pero nos da mucho placer compartir además esa terna con compañeros de la radio. Carla, la gente además de... están votando ahora, pero además nos llaman, nos escriben. También, claro. Al 0810-222-0870, ella es nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. También puedes dejar mensaje en el 4-999-8700 vía Facebook Derecho Viejo, vía Twitter, @ Derecho Viejo 870. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. La presidenta de la Nación envió varios proyectos de ley al Congreso, pensados todos para proteger al consumidor de los abusos de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos. Propuso desde elevar las multas a las empresas hasta crear un nuevo fuero especializado en la justicia nacional. Y además, buscar que los reclamos de los consumidores puedan canalizarse en forma inmediata y efectiva. Sin embargo, resulta indispensable conocer cuál es la situación actual. Para un consumidor es casi imposible lograr la indemnización por incumplimientos o abusos de las grandes prestadoras de servicios o por la compra de bienes o productos defectuosos. Debe reclamar ante la empresa antes de poder acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Economía. La instancia de conciliación no es obligatoria y pocas veces las empresas asisten a las audiencias. La indemnización que puede recibir es muy baja, de hasta 3.000 pesos aproximadamente. Una vez que se tomó el reclamo, el consumidor queda fuera del proceso administrativo. Cuando el Estado impone sanciones, las empresas acuden a la justicia. Las multas quedan en suspenso y los castigos se pierden en la nebulosa de un proceso eterno en el fuero contencioso administrativo. Todo esto hace que se realicen muy pocos reclamos. Durante 2013, el Ministerio de Economía recabó estas estadísticas. Del total de los reclamos, el 14% corresponde a la telefonía celular, el 10% a automotores, el 9% a televisión por cable, el 5% a telefonía fija y bancos, el 4% a electrodomésticos, planes de ahorro y tarjetas de crédito, y un 3% a internet y medicina prepaga. Pedro Bucetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores, explica en detalle todos estos números. A nuestro entender, encabeza el ranking de reclamos en la telefonía celular. Luego, también nosotros entendemos que los servicios públicos de energía eléctrica, tanto en el área de Edenor como de Edesur, tienen permanentemente conflictos que no se resuelven. Y después, en ese orden que mencionaba la presidenta, también es cierto, la medicina prepaga, la entrega de automóviles, los problemas con los electrodomésticos, con el cumplimiento de las garantías, las cuestiones defectuosas de los aparatos, las cláusulas abusivas en distintos tipos de contratos. Es muy variada y hoy, con el crecimiento del consumo, simultáneamente crecen también los conflictos, ¿no? Nuestro principal cuestionamiento a la Ley de Defensa del Consumidor que está vigente es el procedimiento para la resolución del conflicto. Lo describo con un ejemplo concreto. En el año 2010 se produjeron cortes de energía eléctrica en el área de distribución de las compañías Edenor, Edesur y Edelam. A principios de enero, el Ente Nacional Regulador Eléctrico dispuso una multa a estas empresas y una compensación económica que revertía al usuario. Esta compensación económica fue abonada por las empresas Edesur, por la empresa Edelab, y fue recurrida judicialmente por la empresa Edenor. Esa instancia todavía está en procedimiento judicial, no ha sido resuelta, y por lo tanto, los usuarios que fueron afectados por esos cortes no pudieron cobrar la compensación económica que había ordenado el Ente Nacional Regulador Eléctrico. Bueno, esto es lo que hasta ahora sucedía. Esto impedía que los términos de la ley se convirtieran en realidad. Y cuando la ley es solamente letra y no se trasunta en la realidad, hay algo que está fallando. En cuanto a los principales motivos de denuncia, el 33% reclama la prestación o entrega defectuosa, el 21% débitos o cobros indebidos y el 10% incumplimiento de oferta. El Poder Judicial de la Nación hoy tiene fueros civiles y comerciales, laborales y de la seguridad social, administrativos, penales y correccionales. El Gobierno Nacional propone crear juzgados dedicados a canalizar los litigios surgidos de las relaciones de consumo. El proyecto, que será debatido en el Congreso de la Nación, establece la creación de 8 juzgados y una Cámara de Apelaciones, integrada por 2 salas. De aprobarse, estas 2 instancias definirán los conflictos que surjan de incumplimientos de las leyes de defensa del consumidor, lealtad comercial y defensa de la competencia. Los reclamos que realice el consumidor no tendrán costos y podrá obtener asesoría jurídica gratuita. El proceso tendrá plazos breves para evitar que el trámite sea engorroso y todo podrá ser resuelto en una única audiencia pública y oral en la que el juez podrá dictar sentencia. Regirá el principio de protección al consumidor. En caso de duda, él será el beneficiado. El consumidor tendrá que realizar el reclamo ante la empresa. Si no obtiene una solución satisfactoria, podrá acudir al servicio de conciliación previa en las relaciones del consumo, donde podrá acceder a una asesoría jurídica gratuita. Si no alcanza un acuerdo con la empresa, podrá pedir una solución rápida en la Secretaría de Comercio, facultada para indemnizarlo por un monto de hasta 55 mil pesos, o acudir directamente ante el nuevo fuero judicial y exigir una reparación integral de hasta 220 mil. El secretario de Justicia de la Nación explicó el procedimiento en el portal de noticias InfoJus. Cualquier ciudadano mandando un mail o llamando al 0800 de la Secretaría de Comercio va a ingresar a este procedimiento que llamamos justicia del consumidor. Una justicia rápida, efectiva, donde va a venir un mediador cercano a tu domicilio, te va a citar al empresario y el empresario en el 75-80% de los casos, eso van a ser las estadísticas, va a estar solucionando en ese momento el conflicto que tiene el consumidor. Con un acuerdo que va a servir como una sentencia judicial. Es un nuevo fuero. El empresario va a tener una motivación efectiva para solucionar el problema, porque si no, rápidamente un juez del consumidor, en un plazo no mayor a 6-8 meses, va a ser un procedimiento ágil, oral, sencillo, le va a dictar una sentencia que no va a significar un reclamo como cualquiera hace en primera instancia, que dice, la heladera me funciona mal, deme otra. No, una vez que uno va a la justicia del consumidor, reclama la plata de la heladera, el lucro cesante que le ocasionó, el daño emergente, el daño moral, el daño psicológico, una reparación integral. El instrumento central es que el nuevo fuero va a significar una coacción tan fuerte a la empresa, porque la empresa sabe que si vende un celular mal, en 7 meses va a tener una sentencia contundente, una sentencia donde va a tener que indemnizar no solamente lo que valió el celular, sino toda una reparación integral mucho mayor. Lo mismo que la justicia del trabajador, que la justicia del trabajo, cuando se creó la justicia del trabajo, era para equiparar a dos partes en una relación de desigualdad. Entonces esta justicia equipara a las dos partes. Esto es lo mismo, es el consumidor y el empresario. Y equipara esta justicia, bajo el principio de pro consumidor, al consumidor con el empresario. Y la ley que se aplica es la ley de defensa del consumidor, que tiene como principio el principio protectorio del consumidor. También va a existir un observatorio de precios, donde la Secretaría de Comercio va a estar observando qué pasa en cada eslabón de la cadena de valor. Los cambios legislativos que se impulsan incluyen la creación de un observatorio de precios de insumos, bienes y servicios que va a funcionar en la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. Las asociaciones de consumidores tendrán también participación allí junto a los especialistas técnicos del gobierno. Con las modificaciones a la ley de abastecimiento, Comercio tendrá la posibilidad de aplicar nuevas sanciones administrativas. Cuando las empresas incurran en prácticas abusivas e incumplan la ley de lealtad comercial, podrán ser sancionadas con multas de hasta 5 millones de pesos, suspensiones, clausuras y hasta pérdida del registro. Para las sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, se aplicará el principio de pagar y reclamar. Para poder apelar una multa ante la justicia, primero habrá que pagarla y en caso de ganar el litigio, se les devolverá el dinero. Hoy las multas no se pagan hasta que no son confirmadas por la última instancia judicial. Estos proyectos de ley vienen a reglamentar el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. La Ley Suprema reconoce el derecho de los usuarios y consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La Constitución le atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y controlar los monopolios naturales y legales junto a la calidad y eficiencia de todos los servicios públicos. Además, dispone que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y la solución de los conflictos. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho Viejo. El doctor Dante Rusconi es juez a cargo del Juzgado de Faltas número 2 de la Ciudad de La Plata. Es un experto en Derecho del Consumidor y tiene la gentileza de atendernos en Derecho Viejo. Doctor Rusconi, muchas gracias. Lo saludamos, Gustavo Campana y Félix Cro. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el llamado. Doctor Rusconi, la primera pregunta de orden general, ¿qué le parece el proyecto que envió el Poder Ejecutivo alrededor del tema del derecho del consumidor? El proyecto, la verdad que fue una muy grata noticia, fundamentalmente en lo que es ámbito de mi competencia, que es lo que tiene que ver con la jurisdicción para resolver conflictos en materia de relaciones de consumo. Yo creo que de cristalizarse este proyecto, sin perjuicio de lo que se pueda discutir en la letra chica y algunas opiniones en particular que tengo sobre algunos aspectos del proyecto, yo creo que sería realmente un hito histórico que en Argentina se legisle y se regule un proceso judicial y un procedimiento administrativo específico en materia de relaciones de consumo, porque la verdad que es una lucha que venimos reivindicando desde hace más de 20 años los que nos dedicamos a este tema y verdaderamente la justicia de consumidor tiene sus modalidades y sus características especiales que verdaderamente para una gestión eficiente requiere de un ámbito específico, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena intención, insisto, más allá de lo que se pueda conversar en cuanto a algunos detalles del proyecto. El derecho del consumidor tiene su ley específica, la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene ya unos cuantos años y sufrió algunas modificaciones y ámbitos de aplicación administrativos en el orden nacional y en todas las provincias. Yo tuve la oportunidad de litigar como usuario, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires. Sé que en la Nación funcionaba, digamos, como una instancia de segundo nivel o como un escalón de coordinación general. ¿Cuál es el funcionamiento, no del Poder Judicial, sino de las Secretarías de Defensa del Consumidor, en lo que usted conozca, doctor, en la provincia de Buenos Aires o en otras jurisdicciones, como instancia reguladora y sancionatoria y conciliatoria, ¿no?, de los derechos de los usuarios y consumidores frente a los prestadores? Uh-huh. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, a partir del año 2004 se generó un cambio radical en la aplicación, en lo que son los organismos administrativos de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, porque hasta ese año existía una única autoridad de aplicación para toda la provincia, para los 135 municipios de la provincia, que era la Dirección Provincial de Comercio con sede en la Ciudad de La Plata. Con lo cual, ese era el único organismo que aplicaba sanciones en la provincia de Buenos Aires. Las oficinas de defensa del consumidor que había en los municipios, fracasada la instancia conciliatoria, tenían que remitir los expedientes a La Plata para aplicar la sanción con el consiguiente trastorno que eso significaba tanto para los consumidores como para la propia autoridad, que se veía desbordada por tener que tramitar los expedientes de prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. En el año 2004 se sancionó una ley, el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores de la provincia, la Ley 13.133, en la cual participamos de especialistas en el tema a través del Colegio de Abogados. Bueno, se sancionó esta ley, descentralizó desde entonces el procedimiento administrativo de defensa del consumidor en su integridad en todos los municipios, es decir, los municipios de ese momento tienen la potestad de tramitar el procedimiento e incluso aplicar las sanciones. Pero digamos que las dificultades que hoy enfrenta el procedimiento yo creo que pasan por dos grandes órdenes de cuestiones. Por un lado, las deficiencias en cuanto a la infraestructura que cuentan con la que cuentan los organismos, porque si bien los reclamos de los consumidores podrían ser reclamos que en algunos casos se consideran como reclamos de menor cuantía, pero los organismos administrativos no tienen la suficiente capacidad técnica cuando se trata, por ejemplo, de reclamos por productos elaborados, por defectos de fabricación y demás. Y la otra cuestión es, yo estaba escuchando parte del informe preliminar que ustedes estaban haciendo, y la otra cuestión tiene que ver con la falta de efectividad en lo que es el cobro de las sanciones que aplican los organismos administrativos. En la provincia de Buenos Aires se da la particularidad que no existe recurso directo contra las sanciones, es decir, las empresas que reciben una sanción tramitan un juicio ordinario pleno contra el organismo que le aplica la sanción, contra el municipio, y es un procedimiento que puede demorar varios años. Entonces, los organismos que trabajan eficientemente en algunos casos y que tienen compromiso con la tarea que desarrollan, aplican las sanciones, pero las sanciones en la práctica no logran el cometido que tienen, que es la de desalentar este tipo de conductas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en definitiva es como que el procedimiento está rengo, por decirlo en términos claros, porque digamos que hay una buena regulación, por supuesto es perfectible, pero las empresas, yo creo que a esta altura, ya mencionada esa ley en la provincia, ya entendieron que el sistema no tiene la concreción en la práctica de la sanción, con lo cual especulan con las multas y con el proceso de impugnación judicial posterior, y las sanciones, al no concretarse en la realidad, las conductas siguen vigentes en el mercado, y bueno, en definitiva el sistema pierde efectividad desde ese costado, ¿no? Doctor, una de las preguntas más usuales del hombre común es: ¿cuál es el límite para el rol del consumidor? ¿O no hay límites y esto enmarca a cualquier compra de cualquier servicio, desde comprar un litro de leche hasta el pago de un alquiler? ¿Cuáles son los límites o no los hay? No, en principio no hay ningún tipo de límite. Es decir, en la medida que la cuestión constituya una relación de consumo, y como saben, la Ley de Defensa del Consumidor contempla una definición o un concepto amplísimo de relación de consumo, donde prácticamente hoy todas las relaciones en la medida que exista un consumidor final por un lado y del otro lado un proveedor de cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, constituye una relación de consumo. Con lo cual, cualquier cuestión, desde la compra de un litro de leche hasta la compra de un automóvil cero kilómetro, la contratación de un préstamo hipotecario, las cuestiones de medicina prepaga, servicios públicos, todas esas cuestiones son competencias, son materia de los organismos administrativos de defensa del consumidor. Doctor, en las relaciones entre consumidores y prestadores de servicios, en general hay una relación asimétrica que da origen a lo que se llama los contratos de adhesión. Esto es que alguien pone las reglas y el menos poderoso, esto es el usuario, o las acepta o no tiene el servicio, y además muchas veces las conoce mal o no las conoce o nunca le envían para que conozca esas esas reglas. La pregunta es, imaginemos que tenemos esos dispositivos, que esos dispositivos son buenos y que los recursos para abordar la demanda existen, pero ¿hay una demanda representativa de la cantidad de usuarios perjudicados? La pregunta es un poco todavía más larga. ¿Estamos obligando siempre al consumidor a tomarse el trabajo, la energía y un costo suplementario que es la de demandar en su propio beneficio? ¿Se incorporan al juego otros actores, no solo las asociaciones de protección de usuarios y consumidores, sino otras instancias del Estado que puedan representarlos y descargarlos de ese peso de, además de ser perjudicados, tener que ir a pagar los costos del litigio? Mire, es muy buena la pregunta, porque la verdad que creo que por ahí pasa realmente la visión, o creo que el cambio de rumbo que hay que tomar en materia de protección estatal de consumidores y usuarios es algo acerca de lo cual yo vengo desde hace muchos años escribiendo y planteando algunas cuestiones que tienen que ver con justamente enfrentar, asumir por parte de las autoridades públicas el rol que la Constitución Nacional, artículo 42, segundo párrafo, les adjudica. Es decir, las autoridades tienen la obligación constitucional de proveer protección a los consumidores. Esto significa que el Estado, en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, tiene una obligación de actividad. Con esto, ¿qué quiero decir? Es decir, la defensa del consumidor no pasa por resolver reclamos individuales de consumidores. Más aún, o sea, el Estado no debe esperar a que el consumidor haga su reclamo, sino que es el Estado el que debe, mediante las herramientas que posee, mediante el conjunto de herramientas que posee, llevar la protección a los consumidores. Desde la gestión de los organismos administrativos, es muy común que algunos organismos administrativos mecanicen su trabajo y crean que están haciendo bien su función con resolviendo los expedientes individuales. Nosotros lo que decimos es que el organismo tiene que estar atento para advertir usted me hablaba de los contratos por adhesión, por ejemplo. Vayamos sí. a un caso concreto uh-huh. para que todo el mundo lo entienda. Un consumidor denuncia ante un organismo administrativo que el banco con el cual contrató un préstamo hipotecario tiene en ese contrato una cláusula que le impide litigar en el lugar donde tiene su domicilio. O sea, para iniciar un juicio contra el banco tiene que irse a otro lugar, a Capital Federal, por ejemplo, si vive en La Plata. Esa es una cláusula claramente abusiva a la luz del artículo 37 de la ley 24.240. Pero lo que la autoridad debe advertir, que no es ese único consumidor el que está afectado por esa cláusula, sino todos los usuarios, los clientes de ese banco que firmaron ese mismo contrato. Entonces la autoridad de aplicación debería, cosa que muy excepcionalmente ocurre lamentablemente, iniciar actuaciones de oficio y darle carácter colectivo a ese expediente para erradicar esa conducta nociva que está vigente, que está establecida en ese contrato por adhesión que han firmado todos los usuarios de ese banco. ¿Me explico? Es decir, esa es la función de los organismos protectivos, tutelares de los consumidores. Llevar la protección a la gente y no esperar que el consumidor venga a presentar su reclamo. Y cuando el consumidor presenta su reclamo, tener en cuenta que de cada un consumidor que llega a presentar su reclamo, probablemente haya 10 o 20 o más aún que no han presentado su reclamo. Entonces, un poco, los reclamos individuales de los consumidores tienen que servir para orientar el actuar preventivo de las autoridades de aplicación y, por otro lado, para que las autoridades políticas direccionen las políticas públicas de protección. ¿Sí? Eso, en mi concepción, en mi manera de ver, sería una correcta forma de gestionar la tutela de los consumidores a la luz de esa manda, de esa orden constitucional, de esa obligación constitucional que tienen las autoridades públicas de brindar protección, de proveer protección a los consumidores. Bien, doctor Ruscone, le agradecemos mucho su deferencia de conversar tantos minutos con nosotros. Le proponemos volver a charlar en algún tiempo para ver cómo ha evolucionado esto y también una cantidad de asuntos colaterales al derecho del consumidor, pero muy emparentados, como el derecho a la competencia y la lealtad comercial y la ley de abastecimiento, que también están en danza. Le agradecemos nuevamente. No, le agradezco a ustedes el llamado y quedo a disposición. Hasta luego. Adiós. Conversábamos con el doctor Dante Rusconi, que es juez a cargo del juzgado de faltas número 2 de la Ciudad de La Plata, acerca del nuevo proyecto de derechos de defensa del consumidor y los tribunales apropiados. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Era el comerciante, justo agarramos una versión de la marcha de la bronca que le cambian la letra y no nos sirve para ilustrar esto. Vamos de nuevo. ¿Dónde está Miguel Cantilo? Miguel, ¿por qué nos haces eso? Cantó la mitad del rock nacional y no viene a cambiar la letra. Qué bárbaro. Era bronca porque roba al asaltante, pero también roba el comerciante. Mirá qué dato político que encontramos en la última versión de La Marcha de la Bronca. El impugnado era otro, La Marcha de la Bronca. Sí, claro que sí, el comerciante. Un himno recontra remanido y escuchado, pero no, vigentísimo, pero ¿no? Sí, porque básicamente su condición de clásico es porque se le pega a un sistema que, lejos de desaparecer, cada vez tiene base más sólida. El gran Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Pedro y Pablo. Sí, disco del año 72, de los mejores del disco rock nacional. Sí, Campana, claro que sí, no cabe ninguna duda. Además, dicho sin intermediarios en la dictadura de Lanusse, claro, ahí está el gran valor. Hablando de dictadura de Lanusse y el interregno democrático de la primavera camporista, sí, y el otoño del general, estamos hablando acá del paquete de leyes de José Bergelbar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estábamos hablando de ese momento de keynesianismo, neo-keynesianismo y paquetes de leyes protectivas, entre las que estaba la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, no la ley de defensa del consumidor, que es muy posterior, es de los primeros 90, si mi memoria no me está traicionando. Bueno, algunos diarios, uh-huh, el caso del Cronista, por ejemplo, trayendo alguna intimidad de la reunión de la UIA con Costa, era no solamente no estamos de acuerdo con este proyecto, sino que queremos derogar la del 74. Claro, porque hay muy poquito quedó de aquello, y entre lo que quedó fue precisamente la ley de abastecimiento, que nadie la ha aplicado todavía. Uh-huh. Y el proyecto este es inclusive un proyecto que ablanda las facultades sancionatorias que tiene el Estado, pero las armoniza, las completa y las actualiza. Se habló en algún momento a lo largo del informe y también en el diálogo que teníamos con el doctor Rusconi recién, de una norma que en términos jurídicos se llama, una regla que en términos jurídicos se llama solve et repet. La presidenta, uh-huh, de la Nación hace algún tiempo, no recuerdo en ocasión de qué la mencionaba, se ve que aprobó bastante bien, uh-huh, finanzas y derecho administrativo. ¿Qué quiere decir solve et repet? Quiere decir, mire, si el Estado lo sanciona, usted primero garpa y después se queja. Uh-huh. Pero fíjense ustedes que esto se ha invertido en términos de las relaciones entre el Estado sancionador y el sancionado, pero solo en la realidad es vigente para el perjuicio que le produce alguna de estas empresas prestadoras al usuario. Perdón por ser autorreferencial, pero estoy padeciendo a Telefónica Argentina ahora. Uh-huh. Quiero darle de baja a una línea que tengo suspendida hace meses. Nunca tomaron efectivamente la suspensión. Esto fue generando una deuda. La deuda es una deuda ilegítima, según mi perspectiva desde ya. Estoy litigando por teléfono con un fantasma, porque no, claro, ni siquiera, ¿no?, le quieren decir quién es el que habla con uno. Y en el al momento en el cual le dice, bueno, dele de baja esto y después vamos a discutir la deuda. Dele de baja mi teléfono. No le puede dar de baja el teléfono hasta que usted pague la deuda. Esto es, estamos en una situación tan absolutamente delirante en donde no rige esa regla del derecho administrativo inveterada, sí, sino que al revés, las empresas que se quedaron en las condiciones que ustedes recuerdan que se quedaron con las empresas públicas en el momento del neoliberalismo, como hoy recordaba Aníbal Fernández en Sintonía Fina, tienen todavía un poder real y concreto sobre usuarios y consumidores que es monumental y monstruoso. Digo, hay que poner todo esto en contexto. Quienes están reclamando que no les pongan ningún coto ni ninguna regla a esa asimetría de poder entre ellos como empresas y como prestadores y el usuario que tiene que contratar esta empresa de cable o esta empresa telefónica o esta empresa de telefonía celular y después recibir el servicio que quieran, uh-huh, esos mismos indignados son aquellos que nunca dijeron nada cuando se derogó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y permitió la prórroga de la jurisdicción para que hoy tengamos que estar padeciendo un juez municipal en Nueva York sobre determinando o condicionando la suerte de los 40 y pico de millones de argentinos. Esta es la realidad y este es el contexto de la no de los que vendieron al país, de los que lo regalaron. Uh-huh. Bombas, bronca con los dos dedos en vez. Derecho viejo. Derecho viejo. El camino a la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Anímate, Romeo. Ve a casa de tu amada y sube a su aposento a consolarla. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Por su amor, ¿pero cómo puede llegar a ese quebranto? Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Vete, muchacho. Se decide aquí tu suerte. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 5 de la tarde, 53 minutos. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Martes 19 a las 20 horas, Radio Nacional Rock presenta el ciclo La Pesada del Doc, con la proyección de la película Pescado Rabioso, una utopía incansable. Miércoles 20 a las 20 horas, Revuelto Gramajo presenta desde Cuba Jamila Purofilini junto a Verónica Condomí y Pablo Fraguela. Jueves 21 a las 19 horas, ciclo Eduardo Falú, Noche de Dúos, Lilian Saba con Marcelo Chiodi y Facundo Guevara con Hernán Ríos. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 22 a las 19 horas, ciclo de Sadaic presenta un homenaje a Adolfo Ábalos con artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 23 a las 22 horas, Radio Nacional presenta a Damián Sánchez con el grupo Otra Yerba y el coral Guadix. Transmite Radio Nacional Folclórica. Agenda Nacional. Cultura en Movimiento. Derecho Viejo. Rompiendo espejitos de colores. Sí, buenas tardes. Soy Mabel de Villa Pueyrredón. Estoy escuchando el pedido de este señor de Marchi, que creo que ese pedido se fundamenta en que él debe saber que muchas veces las fuerzas vivas de algunos lugares, que son la sociedad rural, los religiosos, la justicia, los militares, suelen juntarse. ¿No es cierto? Entonces él debe estar pensando que se van a volver a juntar para favorecerlo. Y esto ocurre. De Marchi lo pide desde ahí. Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al fiscal si él podría informar algo sobre una causa que evidentemente tenía de Narváez por un crédito que el Banco Provincia le había concedido para edificar en la sociedad rural y que después no lo pudo hacer por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, y parece ser que ese juicio, que tendría que ver con la enorme cantidad de dinero que le debe al Banco Provincia, prescribió, igual que la del megacáncer con Schwarzenegger. Prescriben las causas y la justicia me parece que en esto tiene bastante que ver. Gracias, buenas tardes. Tenemos mensajes, muchos, muchos. Empezamos, Gustavo. Ah, feliz cumpleaños para el tordo. Aunque tenga el cocodrilo atorado, es un gran tipo, dice. Epa. Noé Balcarce. Buenas tardes, amigos. En este acto confieso haber votado por este programa para el premio Lola Mora. Los saludo desde las sierras en una tarde maravillosa. Premio cantado vale. Sí, doble. Noemí, muy feliz cumpleaños, Félix. Mili Milani, feliz cumpleaños para el bello fiscal. La mierda. Marta, feliz cumpleaños, Félix Krause. Aquí estoy con la oreja atenta. Graciela, feliz cumpleaños. Betina, feliz cumpleaños, Félix, y gracias por tu trabajo. Laura, feliz cumpleaños, Félix. Sandra, feliz cumpleaños, Félix. ¿Te pasa eso con Telefónica? Claro, es igual. A mí mi hijo le robaron el celular y bueno, cuenta todo, telegrama, factura, qué sé yo. Muy truchos. Y este... Es que yo no sé si lo hablamos, nos va a traer problemas. No, vos decíalo. Seguro. Es bueno, adelante. Valor. Y yo estoy con esos dos conductores, pero yo lo leo igual. Bueno, bueno, Cayetano, bueno. Berardi. Ajá. Hermoso programa. Debería ir todos los días de 22 a 24, por lo menos. No, no podemos. Está Polimeni y está Barragán. Mi amigo Carlitos Barragán. Yo estoy con los dos. Esto es... Sí, una amistad desde la adolescencia, no, problemas. Otro horario. Para problemas, otro horario tú. Señor Kraus, mi nombre es Gabriel, soy de la localidad de Ranera. Quiero agradecerle por instalar la frase sistema judicial, dado que en radio y en televisión todo el mundo habla de la justicia en lugar del poder judicial, y me parece apropiado lo de sistema judicial porque es algo que está en el medio y demuestra el corporativismo que hay allí. Desde ya con el tema de la quiebra de la empresa norteamericana del otro día en 24 horas, ¿qué podemos esperar de la Rural que usted recién comentaba? Hola, feliz cumpleaños para el conductor de Derecho Viejo, los felicito por el programa y que tengan un hermoso día, saludos desde Tortuguita. Hola Derecho Viejo, feliz cumpleaños fiscal, feliz Claus, te habla Carmen de San Justo. Bueno, yo quería saber en qué quedó esto de que las cautelares iban a tener fecha de vencimiento. Se había comentado que hasta 6 meses o siguen en la eternidad. Y por favor, lo que se sabe es que de Narváez sí vendió sus acciones de la Rural, su parte, antes de que se resuelva qué era lo que iba a pasar, si volvía al Estado o salía la cautelar. Félix, feliz cumpleaños, Ricardo de Villurquiza. A veces las estadísticas ocultan. Por ejemplo, hace muy relativo el tema de las prepagas, ¿viste? Dice 3%. Sin embargo, si tomamos la cantidad de afiliados de prepaga contra la cantidad de celulares, lo de la prepaga pasa a ser muy importante. Y por otro lado, vos podés cambiar de compañía telefónica, aunque sean todas malas. Bueno, muchas gracias a todos. Se nos terminó. Les agradecemos a todos los oyentes que se nos recuerdan y el cariño suplementario de esta emisión. Gracias, Carla. Buen cumpleaños. Le prometo que el sábado que viene traemos algún hábito allá. Bueno, está bien. Está muy bien. Gracias, Gustavo. Nos encontramos la semana que viene. Estuvo en la producción general Tali Goldman, la asistencia de Isabel García, Julián Espatafora en los botoncitos. Y el equipo de investigación nacional con los contenidos, junto con Silvina Cáceres y el Topo Villanueva. Nos escuchamos nuevamente y nos hablamos el próximo sábado a partir de las 17. Ustedes, después de las noticias, están con Postales Argentinas y el señor Jorge Duati y su equipo. Gracias. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Para todo el país, Nacional, la radio pública.